mucho de tu vanidad. Y ahora me dices que no te deje, que no me vaya. Quisiste jugar con fuego, el fuego te alcanzó a quemar. Quisiste jugar con fuego, el fuego te alcanzó a quemar. Y ahora más, mucho más, me pides mucho más. Siempre un poquito más, aunque no puedas más. Más, mucho más, me pides mucho más. Siempre un poquito más.